Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Finalmente, todas las citas programadas y previstas para este fin de semana en los calendarios deportivos han sido aplazadas, han sido suspendidas por la situación sanitaria en la que se encuentra nuestra localidad. Así, a los encuentros de fútbol que ya comentábamos en el día de ayer, le tenemos que añadir el resto, ya se confirma la suspensión de los dos partidos de los equipos juveniles y también del resto de equipos, tanto del Deportivo Ubriqueño como del Ubrique Unión Deportiva. Y además de eso, hay que añadir también los tres encuentros que en principio se iban a jugar este fin de semana en el Provincial de Baloncesto. Los tres se aplazan. El Barada Cabuqueso en la Pastora, de la categoría junior masculina, se aplaza hasta el próximo 21 de abril. La categoría cadete, el Cabu DKV Jerez Blanco, lo hace para el día 18. Y en la categoría infantil femenina, el Chiclana Ituzi Cabu se aplaza hasta el 23 de mayo. Eso por ahora, porque todavía puede continuar en las próximas jornadas pues estos aplazamientos si la situación sanitaria no mejora y si se mantiene esa alta tasa de incidencia en nuestra localidad. No ha sido la única localidad de la sierra que se ha visto afectada por esta alta tasa de incidencia, porque otros pueblos como Puerto Serrano también se han visto a suspender los partidos de sus equipos, tanto de fútbol como de otras disciplinas deportivas. Lo que no se va a suspender y lo que va hacia adelante es la 38ª edición del Rally Sierra Morena. Es la primera prueba puntuable para la nueva Copa de España de Rally de Asfalto, pero sobre todo para el Supercampeonato de España de Rallys, un certamen que, bueno, ya había nacido, ya nació en ediciones anteriores, ya se puso en marcha en ediciones anteriores, pero este año ya la apuesta es, digamos, más concienzuda, porque se convierte en el principal certamen del automovilismo nacional. Va a albergar tanto pruebas de tierra como de asfalto, a imagen de lo que se hace en otros países de Europa y siguiendo la estela del Mundial de Rallys, que ya saben que alterna este tipo de superficie y alguna que otra más. Pues con la intención de que los pilotos españoles se vayan equiparando a los europeos, somos en muchos aspectos dominadores del asfalto, pero en tierra todavía no estamos al nivel de otros deportistas de otros países. Pues con esa idea se ha hecho este supercampeonato de rallies de España, supercampeonato de España de rallies. El antiguo campeonato de España de rally de asfalto se convierte en Copa de España de rally de asfalto, con un calendario propio. Va a compaginar pruebas con el supercampeonato y además con otros certámenes y copas monomarca. ¿Qué queremos decir con todo esto y por qué lo traemos a colación? Pues porque este año, entre los más de 150 equipos inscritos, vamos a contar con tres ubriqueños. Los tres en las labores de copilotaje. Por un lado, Antonio Pérez, el copiloto ubriqueño, va a acompañar al malagueño Cristóbal García con Volkswagen Polo R5. Hay que destacar que en Sierra Morena se van a dar cita más de una veintena de este tipo de vehículos de R5. En lo referente al campeonato de España de rallies de regularidad para vehículos históricos, vamos a contar también con Rosa Sierra, que es una habitual de estas pruebas en el campeonato regional, y que en esta ocasión va a acompañar a Manuel Fuentes, al piloto almeriense con BMW 2002 Ti. Y por último, también el Sierra Morena va a ser puntuable para la Copa Suzuki Suite. En este caso se trata de una copa monomarca que va a albergar varias pruebas, algunas del campeonato, del supercampeonato de España de rallies, otras de la copa, otras precisamente también de otra de otros certámenes, como por ejemplo el RAC de Cataluña, que entra en el calendario de esta Copa Suzuki, que ya saben que es prueba puntuable para el Mundial de Rally, o incluso algunas pruebas en otros países, en territorio portugués, en este caso, dos de ellas que van a formar parte de esta Copa. Como decimos, este año esta Copa Suzuki la va a completar, o lo va a intentar, el equipo formado por el gastoreño Ernesto Salguero y la copilota ubriqueña Esther de la Torre. Va a ser el debut de ambos en una prueba o en un certamen nacional. La intención de completar, como decimos, esa copa en esta temporada. Y por eso hoy vamos a hablar precisamente de ese nuevo proyecto en el que se ha embarcado la copilota ubriqueña, Esther de la Torre, con la que vamos a hablar en los próximos minutos. Esther, buenas tardes. Buenas tardes, U. Este fin de semana arranca la nueva Copa de España de rallies de asfalto con la celebración de la 38ª edición del Rally Sierra Morena y que va a suponer también el comienzo de un bonito proyecto junto a Ernesto Salguero en la Copa Suzuki y Suite. ¿Y cómo se presenta este fin de semana? Pues la verdad que estamos muy nerviosos y muy ilusionados a la vez también de que llegue ya el día para poder correr el primer Rally Sierra Morena, que para nosotros es el primero también en correrlo, el Sierra Morena, y muchísimas ganas de empezar. La verdad que hay que el escenario es idóneo, ¿no?, para arrancar la temporada, porque es un curso que viene con muchos cambios en lo que es la competición nacional. Recordemos, Sierra Morena va a ser puntuable para esa Copa de España de Rally de Asfalto, esa nueva Copa, también para el campeonato, el supercampeonato de España de Rally, que compagina, como sabemos, tierra y asfalto, y bueno, y esas copas monomarcas, ¿no?, como en este caso la Copa Suzuki. El hecho es que hay más de 150 inscritos en total y el nivel es grandísimo. Hay más de 20 R5, hay Porsches, la lista de inscritos es para que te salten los ojos, ¿eh? Sí, la verdad que la lista de inscritos es monumental, vaya, es un pedazo de lista de inscritos. Y la verdad que sí, va a ser un gran rally. Y con eso ya decimos, prácticamente se inaugura lo que es la temporada de rallies en España. Esther, hace unas tres semanas se presentó oficialmente el equipo que formáis Ernesto Salguero y tú para dar ese salto al nacional con esta Copa Monomarca de Suzuki, ¿no? ¿Cómo se ha fraguado todo este proyecto? ¿Cómo se ha hecho realidad? Pues la verdad que ha sido un proyecto que nos ha venido, como quien dice, todo de golpe, porque ha sido inesperado. Teníamos muchas ganas de correr el nacional, pero claro, teníamos el Peugeot 208, teníamos que deshacernos de él, nos ha costado mucho también deshacernos de él, porque nos ha dado muchísima alegría ese coche, uh-huh. Pero teníamos muchísimas ganas también, era un gran sueño para nosotros hacer el nacional. Uh-huh. Y bueno, surgió así, dijimos o ahora o nunca. Nos surgió la venta del coche también y sin pensarlo dijimos, ya, del tirón lo hacemos. Se han dado, por lo tanto... ¿Cómo? No, que te iba a decir que se han dado, por lo tanto, varias circunstancias, ¿no?, para que el proyecto saliera hacia adelante. Sí, la verdad que sí, se han dado varias circunstancias y fue vender y comprar directamente. Uh-huh. Sí, y la verdad que hemos comprado el coche campeón del año pasado y el subcampeón del año anterior, así que... A ver cómo escapamos nosotros. Para esta aventura, contáis con el apoyo de la Federación Andaluza de Automovilismo, ¿no? Sí, contamos con el apoyo de la Federación. ¿De qué manera? ¿Cómo os apoyan? Pues nos han dado una cantidad de dinero. Nos han abonado el dinero también de las licencias. Uh-huh. Y nada más. Ya llevamos también la publicidad en el coche y demás. Supongo que para afrontar un nacional, ¿no?, se necesita un presupuesto más elevado, ¿no?, que por ejemplo con el que contabais en 2019. ¿Qué patrocinadores, qué sponsors habéis conseguido que os han permitido afrontar este certamen con cierta garantía? Porque también habrá sido un salto, ¿no? Sí, la verdad que el presupuesto de este año es muchísimo, muy elevado. No tiene nada que ver con un campeonato de aquí de Andalucía, pero bueno, la verdad que tenemos mucha suerte de todos los patrocinadores que nos están apoyando y cada vez son más, también cada vez se van uniendo más patrocinadores nuevos. Tenemos los que nos han apoyado muchos años, como es Dos Acuchen, el Ayuntamiento de Gastor, Diputación de Cádiz también se ha unido nuevo este año, La Maroma de Grazalema, por supuesto Dubrí, que tenemos dos grandes apoyos, como es Varada y uh-huh. Ocurri Hotel. Y también tenemos el concesionario oficial de Suzuki, Alvariza Motor de Jerez, que también nos está apoyando. Tenemos también un arquitecto de aquí de Algodonales. Y que recuerde así, a Mármoles Ayllón también de Olvera. Y de momento que recuerde, creo que no me he saltado ninguno. Si me he saltado alguno, que me perdone. Una mezcla de patrocinadores privados y patrocinadores públicos, como es el caso de las instituciones, como tú comentas, el Ayuntamiento del Gastor, la Diputación de Cádiz, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que en esa presentación, tanto por parte de la federación como de vosotros, se insistía en que vais a ser el único equipo gaditano, ¿no?, en este nacional. Sí, somos los primeros gaditanos. Sí, la primera uriqueña, el primer castoreño, vamos, los primeros gaditanos en dar el salto al nacional, en correr un campeonato completo. La Copa Suzuki va a constar este año de 7 pruebas puntuables, luego habrá una, creo que es en modo exhibición, ¿no?, en Madrid o algo parecido. Sí, el Rally de Madrid. Y entre estas 7, recordemos, lo hemos comentado al principio, no solo hay prueba de lo que es la Copa de España de Rally de Asfalto, sino que además se incluye una prueba del Mundial, que es el RAC de Cataluña, y hasta dos pruebas en Portugal. Casi nada, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que sí, que son unas pruebas... Nosotros estamos muy muy contentos, la verdad, sobre todo el Mundial de Rally en Cataluña. Eso para nosotros es... Estamos deseandito también de que llegue, porque para nosotros es una ilusión inmensa poder correr una prueba del Mundial de Rally. Supongo que un piloto de rally es a lo máximo que puede aspirar, ¿no?, hoy en día, sí, a poder correr un Mundial, todo un Mundial, ¿eh? Sí, exacto, sí. Esther, en muchos casos estas copas, hablo de la Copa Suzuki, están concebidas para la proyección de pilotos jóvenes, ¿no?, en esto del automovilismo. Y bueno, en principio son los mismos vehículos para todos los participantes de la Copa, ¿no?, con las mismas prestaciones. Sí, sí, los coches son todos, están todos iguales, las mismas prestaciones, todo vamos iguales, igualdad mecánica, todo lo mismo, todos los coches son exactamente iguales. Aquí lo que se mide es al piloto y al copiloto. Aquí no podemos, están todo, a ver, la caja de cambio y demás, cosas que se puede modificar, está todo precintado. Eso no se puede tocar. Entonces, todos vamos en igualdad mecánica. Claro. Y todos iguales. Esa diferencia, ¿no?, que marca muchas veces en una carrera, estar más arriba, más abajo, que es la mecánica o el potencial de vehículo, aquí no va a existir porque van a ser todos iguales. Bueno, estamos hablando de coches que no son tan potentes, ¿no?, como los que van a estar ahí arriba. ¿Cómo son las características de estos Suzuki Swift Sport que van a competir en esta copa? ¿Cómo son? La verdad que es un coche prácticamente de calle con sus barras y demás, pero prácticamente las prestaciones que trae son prácticamente de calle. Es un 1400, 150 caballos turbo. La verdad que el turbo le da un poco de vidilla y demás, y nosotros lo hemos probado por aquí y la verdad que las sensaciones que da son muy buenas. A mí me gusta mucho. Para los profanos en la materia, bueno, nos acordamos de otra copa en la que estuvo Ernesto precisamente con otro ubriqueño, con Antonio Pérez, la Dacia Sandero. Los coches son muy diferentes, entiendo, ¿no? Estos Suzuki y quizás tengan más prestaciones que esos Dacia o más o menos se mueven en la misma línea. No, totalmente. El Suzuki es totalmente distinto al Dacia, porque el Dacia tampoco era un coche que no solamente llevaba gomas de calle. Los Suzuki sí llevamos gomas de competición, son totalmente distintos. Los Dacia apenas no tenían muchos caballos ni mucho motor. Sí. Y son muy distintos. Sí, lo suyo es que son copas monomarca y eso es lo bonito, porque claro, todos corren en igualdad mecánica y todos, no uno corre más que otro ni nada, sino todos van iguales. Y es como lo bonito, que como que te enganchas un poco más, como diciendo, ay, ¿quién ganará? ¿Cómo van...? Se tiene más entusiasmado de esa manera. Está la cosa mucho más igualada. ¿Y vosotros habéis marcado algún objetivo concreto en esta temporada o la idea simplemente es disfrutar de lo que se os ha presentado? Pues bueno, la verdad que sabemos de sobra que esta copa va a estar muy reñida, porque todos los pilotos que hay son jóvenes, llevan muchos años también corriéndola, hay muchísimo nivel. Y bueno, nosotros en principio lo que queremos es aprender, disfrutar y aprender y disfrutar muchísimo de la experiencia que vamos a vivir. Nosotros, por ejemplo, queremos hacerla para 2 años. Uh-huh. En principio hemos dicho que este año es para aprender y el que viene pues ya como venga, pero... Para exigiros un poquillo más, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, que nunca se sabe, eso es algo que... Claro. Hombre, sí. es una competición que va a estar muy abierta y bueno, aquí lo principal es poder estar en la salida de todas las pruebas, ¿no? Por supuesto, sí, eso es lo principal. Oye, Esther, ¿los equipos de esta Copa Suzuki tienen el mismo perfil que vosotros o hay de todo? Hay prácticamente de todo. Uh-huh. Hay de todo, sí, hay de todo. Ahora que tiro de memoria, recuerdo que, bueno, hubo años que digamos, uno de los principales atractivos, o también lo utilizaban con pues para dar publicidad a las pruebas, era la presencia del ex guardameta del Real Madrid, de la selección española y del Valencia, de Cañizares en esta Copa Suzuki. Recuerdo. Ajá. Hace años. Y bueno, pues en este sentido ya decimos, aquí sobre todo se ha orientado, como comentábamos antes, en la promoción de pilotos jóvenes, ver las habilidades de ellos y quién sabe, ¿no? Sí. Si alguien se fija en vosotros, el poder dar el salto a algún proyecto más ambicioso todavía. Pues sí, ojalá, vamos. Uh-huh. Ojalá, eso nunca se sabe lo que te puede traer el futuro. Sí. Hablando de pues ti, sí. Esther, ¿desde cuándo estás inmersa en este mundo de los rallies? Pues la verdad que yo ya desde pequeña pues me llamaba la atención mucho porque siempre me ha gustado el mundo del motor, desde que era chica. Uh-huh. Y sí, me adentré en el mundo de los rallies pues en mi debut, que comenzó en 2019 con Ernesto Salguero, que corrimos el Rally Valle del Genal. Y nada, en mi debut pues fui campeona absoluta del rally. Uh-huh. Ganamos los dos el Rally del Genal y la verdad que... Eso fue una alegría muy grande también. Quizás estemos hablando... Sí, perdona. Sí. Comencé eso en 2019 con él y ya pues lo poquito que pude correr de 2020, porque con la cosa del COVID y demás, pues apenas pudimos correr 4 pruebas. Uh-huh. Claro, estamos hablando de finales de 2019, que es cuando sería de las últimas pruebas, ¿no?, en disputarse aquí en Andalucía, la del Valle del Genal. Y luego tuvimos 2 meses y poco en 2020, sobre todo el mes de febrero. No sé si el rally de Almería, alguno... Corrimos Carbonera en Almería, uh-huh. Almanzora también en Almería, y después el Rally Sprint del circuito de Jerez. Uh-huh. Oye, y nos contaba que conseguisteis la victoria absoluta en esa prueba del Genal. ¿Qué tal te fue en las pruebas de 2020? Pues muy bien también. En Carbonera tuvimos una salida de pista pequeña, íbamos segundos, pero al final pues hicimos quinto. Uh-huh. Y en Almanzora hicimos tercero. Uh-huh. Y en Rally Sprint de Jerez también tuvimos un pequeño problemilla, que cogimos al compañero de delante y no lo podíamos adelantar porque, claro, era muy estrecha en la zona y no se podían adelantar. Entonces, de ir segundo, quedamos cuarto de la general y tercero de nuestra clase. Perdimos mucho, pero bueno, muy contento. Supongo, Esther, que en parte dará rabia, ¿no? Porque una vez que ya te has metido en ese mundo y que estás empezando a competir con asiduidad, la llegada de la pandemia te rompió toda esa progresión, ¿no? Bastante, bastante. La llegada de la pandemia fue como, ¿esto es broma o esto cómo va a ser? Sí, la verdad que sí. Nos vinimos muy abajo y no... Sí, porque estábamos súper ilusionados, teníamos el coche, el Peugeot recién comprado, estábamos deseando que llegara 2020 para poder correr el campeonato completo con el coche y al final pues se presentó de esa manera. Uh-huh. Porque luego de todo lo malo siempre se saca lo bueno y la verdad que mira el salto que hemos dado ahora mismo, donde hemos llegado. Uh-huh. Sí, sí, nosotros queremos hablar sobre todo de lo bueno y supongo que ese debujen ahí en el Valle del Genal, pues te dejaría muy buenas sensaciones. ¿Qué recuerdos tienes de ese rally? Pues la verdad que fue mi primer rally. El recuerdo es que no dormí en toda la noche de los nervios, de nada más que de pensar, me voy a perder, me voy a perder en alguna curva, no voy a poder cantar, no voy a saber hacerlo bien. Y fue, me acuerdo, el primer tramo fue salir y empezar a cantar súper bien, que hasta Ernesto me decía, ¡qué bien, qué bien! Y súper contenta, cantando súper bien, no me perdí ni una vez. Todo bueno, súper contenta de ese rally. ¿Y cómo te preparaste para tu primera vez? Pues la verdad que yo, cuando Ernesto corrió la Copa de Asia con Antonio Pérez, yo iba mucho con ellos a entrenar todos los rallies, bueno, casi todos los rallies iba con ellos a entrenar y demás, y ya de ver a Antonio, escucharlo y tal, pues fui cogiendo un poco de conocimiento y ya, pues, entre Antonio y Ernesto, pues, me ayudaron y Antonio me formó y demás, y Ernesto puso lo demás. Y entre los dos, pues, la verdad que sí, prácticamente quien me enseñó fue Antonio Pérez. Bueno, y bueno, digamos que esos fueron tus primeros inicios, pero de cara a este nuevo proyecto, bueno, tenéis un nuevo vehículo en vuestras manos. ¿Habéis podido realizar test con esta montura? Sí, bueno, hemos realizado uno muy apenas tres pasadas o cuatro, porque claro, no nos ha dado tiempo más tampoco, no, es que ha sido muy de golpe todo y la preparación del rally. La preparación del coche, la rotulación, tal cual, hemos tenido muy poquito tiempo. Y hemos hecho prácticamente unos test, pero ya te digo, muy cortito. Claro, lo que ocurre es que supongo yo que esta temporada eso será en principio cuestión de tiempos y de carreras, ¿no? Sí, claro, sí. Conforme más vayamos haciendo el rodaje al coche, pues mejor, pero claro, para este rally no hemos podido hacerlo apenas. A lo mejor para el siguiente pues ya nos ponemos más en los test y demás. Es que también teníamos que cerrar patrocinadores, que si rotulación, que si preparación de rally y tal. Como al ser el primero, pues entonces estábamos un poco más liados con todo el tema de preparar todo. Claro, le ocurre a muchos equipos. Yo pongo la comparación de por ejemplo, los que vienen aquí a la subida Urique, que pues llegan también así, ¿no? Bueno, que todos se preparan, que se va a hacer el debut, normalmente es la primera prueba del Nacional, y se llega muy justo de tiempo, ¿no? Porque aquí no solo cuesta dinero, sino mucho tiempo el poder preparar un certamen como este. Sí, la verdad que hay que dedicarle muchísimo tiempo, y también hacer el primero, la primera vez, pues entre reuniones con patrocinadores, preparar el coche, el diseño, la rotulación, eso ya se te va muchísimo tiempo. Ya después la preparación del rally, organizar todo, porque eso también parte del copiloto, nada más. La organización del rally, organización del equipo, de dónde vamos a ir situado, el alojamiento, el Google Maps con todos los tramos. La verdad que conlleva muchísimo tiempo. Y nosotros lo decimos, ese primer rally pues hemos estado un poco achuchados de tiempo, un poco agobiados, muchísimo trabajo entre nuestro trabajo y el rally. Pero bueno, ya el siguiente rally, ya el coche por lo menos estará listo y preparado, y ya solamente pues me tocará a mí organizar el rally y estaremos más desahogados a la hora de poder hacer unos temas más tranquilos y demás. Porque me comentabas que esta es la primera vez que vas a Sierra Morena, ¿no? Sí, porque el año pasado nos quedamos con la miel en los labios. Claro. ¿Qué nos puedes destacar de este rally que no tenga otros? Por lo menos aquí en Andalucía, aparte del nivel, obviamente. Claro, este rally, el nivel y los tramos. Por ejemplo, este año entra Posadas, que hacía muchísimos años que no se hacía por el tema de medio ambiente, que había unos nidos en el tramo o algo y no se podía hacer. Y este tramo es espectacular. El tema de los tramos, dónde están situados y demás, a mí me encanta ese rally, la verdad. El programa arranca el viernes, ¿no? Sí, el viernes comenzamos por la mañana con el shutdown. Y ya las presentaciones también de la Copa Suzuki y demás, de todos los participantes con los coches y en la presentación. Y ya sobre mediodía empieza ya los tramos, el rally, el tramo cronometrado. Que el viernes serían cuatro tramos cronometrados, es decir, dos recorridos a dos pasadas, cuatro tramos cronometrados. Sí. Y ya el sábado serían otros seis tramos cronometrados, ¿no? Seis, sí, correcto, son 10 tramos en total. Pues nada, pues estaremos muy atentos. No eres la única briqueña que va a estar presente, porque va a haber tres copilotos allí en Córdoba. Va a estar Antonio Pérez, como todos sabemos, y también va a estar Rosa Márquez en la modalidad de regularidad. Sí. Es la buena noticia, ¿no? Que vamos a tener presencia en la principal prueba automovilística de este fin de semana y podemos decir, del mundo del rally nacional. esta temporada 2021, porque vuelve la competición después de mucho tiempo aquí en Andalucía a lo grande. Ya decimos, lo hace con una inscripción y ya tú nos comentabas también con unos cambios en los recorridos que van a hacer la delicia de los pilotos. No sé si de los aficionados, hasta ese punto no sé si podrá haber muchos aficionados en Córdoba. No sé si ustedes tenéis noticias de ello. En Córdoba hay muchísima afición a los rallies. Lo que pasa que ya, claro, con el tema COVID, pues el tema de público pues está más controlado y demás, pero en Córdoba hay muchísima afición a los rallies, mucha. Quizás sea de la provincia con más racing de toda Andalucía. Sí, yo creo que sí. Y aunque suponemos que habrá esas restricciones de público, el recorrido es muy amplio. Y se permitirá alguna presencia de gente mientras no se acumule en ciertos puntos, se permitirá, claro, pues que puedan estar en el recorrido. Pero supongo que va a ser una cuestión que se eche de menos con respecto a otros años. En esta edición, pues las cosas han dado así. Pues nada, Esther, que lo vamos a dejar aquí y darte las gracias en principio por habernos atendido y habernos hablado de este proyecto que os va a llevar esta temporada no solo a toda la geografía española, sino también al vecino país de Portugal. Desearos toda la suerte del mundo y estaremos pendientes de vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues vamos a aprovechar estos últimos minutos para ponernos un poco en situación. Estamos hablando ahora mismo de que la inscripción para Sierra Morena, el apartado de velocidad, es de 103 pilotos, nada más y nada menos, 103 equipos. Tenemos también en lo que es la modalidad de regularidad, pues un gran número de pilotos, en torno un poquillo menos del medio centenar, y también pues a lo que se une también la categoría de Legends. En este caso pues estamos hablando, insistimos, en unos 150 equipos los que van a estar en Sierra Morena. Además de Ernesto Salguero y Esther de la Torre, con Suzuki Swift Sport dentro de esa Copa Suzuki, también vamos a tener en el apartado de velocidad a Antonio Pérez, como hemos comentado antes, acompañando a Cristóbal García, con el que ya llegó a correr hace años y afrontar ese proyecto tan tan bonito también, con ese R5, creo que era un Ford Fiesta, también ahí gestionado por el equipo de Roberto Méndez. Estamos hablando de ahora unos 3 años, ¿no? 3-4 años, cuando se embarcaron en ese proyecto que por diversos motivos finalmente no se pudo completar. Pues bien, pues Cristóbal García y Antonio Pérez van a estar presentes con un Volkswagen Polo GTI R5, con un R5, ya hemos comentado antes con Esther, más de una veintena de R5 en esta edición del Sierra Morena. Además hay que sumar los Porsche, estamos hablando pues de coches que han sido campeones de España muy recientemente. Insistimos, para aquellos aficionados al motor, que consulten esa lista de inscritos, porque es espectacular, ¿no?, lo que este año se va a dar cita ahí en Sierra Morena. Y además, en el apartado de regularidad, vamos a tener también la vuelta a la competición de la ubriqueña Rosa Sierra, que en este caso va a acompañar a Manuel Fuentes con BMW 2002 TI. También va a estar ahí presente. Son tres los ubriqueños, por lo tanto, dos pilotas ubriqueñas, un piloto, Antonio Pérez, los que van a estar en este rally de Sierra Morena. Ya por ir cerrando el capítulo, el calendario de esa Copa Suzuki Swift 2021 se abre en Sierra Morena, va a seguir en Portugal con el Rally Castelo Branco. Luego vendrá Galicia, el Rally de Ourense, también el Rally de Ferrol, el Rally Villa de Llanes, ya en Asturias, el RAC de Cataluña, el Campeonato del Mundo, el Rally Show de Madrid y sin fecha, el Rally Alto de Támega, que en principio también se disputará en el país luso, en Portugal. También, para ponernos en contexto, este año la Copa de España de Rally de Asfalto va a contar con 6 pruebas. Insistimos, este año ha sufrido una gran modificación lo que es todo el calendario automovilístico en España en lo referente a los rallies. El campeonato de rally de asfalto ha desaparecido, se ha creado esta Copa de España de rallies de asfalto y se ha creado también, como hemos dicho antes, una supercopa de rallies, un supercampeonato de rally que incluye, en este caso, pruebas tanto de asfalto como de tierra. Es el supercampeonato de España de rallies. Hay pruebas que han estado toda la vida en el campeonato de rally de asfalto y que no se incluye ahora en la Copa de España de rally de asfalto y sí se incluye en el supercampeonato de España de rally. Y bueno, y hay pruebas de la Copa que van a puntuar para supercampeonato y otras que no. Para hacernos una idea, tenemos dentro de la Copa de España de rally de asfalto Sierra Morena, el rally Botafumeiro, que bueno, entra en esta copa que se va a celebrar en Santiago de Compostela, el Rías Baixas en Vigo, el Cidade de Narón en A Coruña, el rally Memorial Cristian López en Cantabria, el rally Blendio Princesa de Asturias, Ciudad Oviedo, bueno, pues ya saben, en Asturias, el Villa de Llanes, también en Asturias, el rally Do Cocido, en Lalín, en Pontevedra, y el rally La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, en la Comunidad Valenciana. Y por otra parte, el Supercampeonato de España de rally, aquí van a coincidir algunas pruebas, por ejemplo, el Sierra Morena, puntúa para los dos, luego vendrá el rally Tierras Altas de Lorca, que es un rally de tierra, el rally Islas Canarias, el rally Villa de Adeje, prueba que bueno, siempre estaban presentes en ese campeonato de España de rally de asfalto, este año no entran en la copa, pero sí en ese supercampeonato, y bueno, además de eso, el rally Terra de Auga, que bueno, se trata de un rally de tierra en este caso. Tenemos también posteriormente otro rally de tierra, que será el rally Reino de León. 2 pruebas de asfalto, el rally de Ourense y el rally de Ferrol, que como hemos comentado antes, también no puntuarán en este caso para la Copa de España de rally de asfalto, pero sí entra en el calendario de la Copa Suzuki Suite. Es un poco relioso, ¿no? Podríamos decir. Vendrá el Rally Princesa de Asturias, el Villa de Llanes, serán 4 competiciones de sobre asfalto. Luego vendrá Andalucía, el Rally Ciudad de Pozo Blanco, hablamos de octubre, un rally de tierra. La Nucía Mediterráneo, que ya será en noviembre. El Rally Tierra de Madrid, de tierra, en noviembre también. Y se cerrará el campeonato con el Rally Show de Madrid en diciembre. Como ven, un calendario que ha sufrido muchas modificaciones. No existe un calendario para todo como antes, sino que bueno, tenemos ya para el Supercampeonato de España, para la Copa de España de Rally de Asfalto y luego la Copa Suzuki, que siempre se adaptaba también al Campeonato de España, tendrá su prueba fuera de estos dos calendarios, esas dos pruebas en Portugal o, por ejemplo, como hemos comentado antes, la prueba del Mundial, el RAC de Cataluña. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos ya mañana. Mañana es viernes. Volvemos en nuestro horario de mediodía, a la 1 de la tarde, para despedir la semana y para ver qué es lo que nos deja este próximo fin de semana. Muchas dudas, sobre todo, viendo cómo está la situación. Así que, sin nada más que añadir, pues nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Insistimos, mañana nos podrán escuchar a partir de la 1 del mediodía aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. That's great. It starts with an earthquake, birds and snakes, an aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. Listen to yourself, churn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up, a knock, speak, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down high. Fire and a fire represented 7 games in a government for hire at a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team by team reporters babble Trump, Kevin Kraft. Look at that, no plane, find them. Uh-oh, overflow, population common, prove what it'll do. Save yourself, serve yourself, world, serve its own needs. Listen to your heartbeat. Right. Jason Burn Return.